Bienvenidos a Fino, soy Ernesto Colinot desde Monterrey, Nuevo León, México. Esta es nuestra emisión número 10 y tenemos muy buena música. Comenzamos Fino Radio. Abrimos este programa con una estupenda banda de Suecia. Ellos tienen poco tiempo de haberse formado y recién estrenaron un EP hecho en casa por ellos mismos. Se hacen llamar The Bridal Shop y su música está cargada de emociones. Del EP llamado Francis, ellos son The Bridal Shop y la canción Thomas Floor.